Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta producción que cada 7 días compartimos con ustedes hace ya más de 18 años, rescatando historias de todo el país para compartirlas en esta producción de las radios comunitarias de Farco. Y en el programa de hoy conocemos un proyecto que busca que los productos de las cooperativas y mutuales lleguen a toda una provincia. Escuchamos a mujeres, madres, que se unieron y se organizaron para ayudar a otras y enfrentar las distintas formas de violencia machista. Rescatamos historias esperanzadoras que se cuentan y se conocen en las radios comunitarias. Y también contamos la invasión que hicieron decenas de policías en una escuela de barrio, en una práctica que recordó a las peores épocas del país. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Una escuela secundaria de barrio, una denuncia anónima, decenas de policías que se meten como Pancho por su casa a requisarlos a todos y una comunidad que no quiere que se naturalice este vale todo. Félix García Colombi y la producción desde Aire Libre Radio Comunitaria de Rosario para abrir el Expreso Farco de hoy. En Rosario la policía se pasó de la raya. En la zona oeste de Rosario, en la escuela secundaria Madres de la Plaza 25 de Mayo, ocurrió un hecho que alertó a toda la comunidad educativa de la escuela, al barrio y al gremio docente. Por una denuncia anónima, 30 policías requisaron a alumnos del turno tarde de la escuela y sin orden judicial. Jessica D'Aloisio, preceptora y delegada gremial, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de ANSAFE, el gremio de docentes provinciales de la provincia de Santa Fe, denuncia la situación. Yo soy docente de la Escuela 514, Madres de Plaza 25 de Mayo, preceptora, delegada y estoy en la Comisión de Derechos Humanos del gremio. Tuvimos la triste sorpresa de que, bueno, llegaron a la escuela más de 30 oficiales de la policía sin ningún tipo de documentación a venir a decirnos que existía un arma dentro de la institución. Pasaron 30 efectivos a la escuela a requisar a los alumnos. ¿Cuántos chicos había a la tarde? 170. ¿A los 170? 170 requisaron alumnos en el turno tarde de primero a quinto año. Más que nada, el tema estaba en la planta alta. La denuncia, que es externa a la escuela, decía que había un arma en la escuela, en el tercer aula de planta alta. Para nosotros, dentro de la escuela, es como yo te digo, es algo contradictorio, porque si bien sabemos que si hay un arma tenemos que actuar, no podemos actuar, no podemos llevar ningún protocolo adelante si la denuncia es externa. No tenemos protocolo, no sabemos cuál es la legalidad o cuál es la ley preexistente. Entonces, bueno, hay una falta de comunicación acá. ¿Tu reacción? Mi reacción fue de pánico y de susto, porque realmente, o sea, como docente, uno lo que trata de hacer es bregar por la seguridad de los alumnos. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zampa la cosa, que viva la astrología. las escuelas son territorios de paz, de participación y de memoria. El nombre de la Escuela Madres de la Plaza 25 de Mayo fue un nombre puesto por la propia comunidad educativa en homenaje a las Madres de la Plaza 25 de Mayo de la ciudad de Rosario. Recuerdo que estaba en la parte de abajo, estaba sentado en la parte de la escuela, de la entrada de la escuela, y recuerdo perfectamente que sale el vicedirector a abrir una puerta, y de momento miro para atrás y veo que habían tres efectivos de la policía. Uno eran de la policía normal, de la ciudad de Rosario, y el otro tenían básicamente vestimenta de fuerzas especiales. Yo me quedé choqueado, no sabía qué estaba pasando, y después me dan la noticia que supuestamente habían denunciado de la parte de afuera que vieron un arma con un alumno en la parte de arriba. Y bueno, entraron, requisaron el baño también, le preguntaron a los profes. Básicamente fue muy medio incómodo, pero también entiendo que fue por medida de seguridad. Pero bueno, me quedé incómodo. Oh, con mucho miedo, la verdad, la hora que entraron, por la forma en que entraron, ya de revisarnos, incómodo. Pero bueno, entendimos que fue por una causa de seguridad. Fue seguridad, porque, o sea, nos estaban protegiendo de una supuestamente arma, pero inseguridad por la forma en que entraron y empezaron a papar a los compañeros. No se encontró nada. La actitud de nosotros, teniendo el nombre que tenemos como escuela, Madres de Plaza 25 de Mayo, y por todos los valores que le transmitimos a los chicos, por lo que trabajamos todos, fue rememorar tiempos pasados. No, tuvimos esa sensación todos, en un contexto terrible que estamos viviendo. Como escuela siempre trabajamos el tema de los derechos que tienen que tener los chicos, las cuestiones democráticas, qué significó el 24 de marzo, por qué tenemos este nombre. Y la sensación que tuvimos a flor de piel, nosotros como comunidad educativa, que se avasallaron todo tipo de derechos. Y que en todo momento se está hablando cuál es el valor de la democracia. ¿Y cuáles son los derechos humanos que tienen y que tenemos? ¿Y cómo sigue esto? Esa es la gran incógnita. A nosotros nos gustaría que haya mayor comunicación desde nuestras autoridades para saber qué protocolo existe, cuál es la legislación preexistente, si las fuerzas policiales pueden entrar así porque sí dentro de una escuela, que nos den las explicaciones que necesitamos. La comunidad toda dice: señores policías, nunca más. Su voz se escucha en el Expreso Farco. En San Juan están las madres protectoras, mujeres que luchan contra la violencia de género y que dan contención y acompañamiento frente a un sistema judicial y un Estado que no están a la altura. La producción de Guillermo Romero, nuestro compañero de la radio comunitaria La Lechuza. Mujeres que se unieron para que su voz sea escuchada, para que se haga justicia, para que los jueces sean más ágiles a la hora de resolver los casos de abuso infantil y que los expedientes dejen de dormir en los juzgados. Ellas son Madres Protectoras, una organización que nació a fines del 2020 para denunciar y luchar contra la revinculación forzada de niños y niñas víctimas de abuso sexual con sus progenitores abusadores. Carlota es integrante de Madres Protectoras y nos comentaba al respecto. nos hemos organizado para visibilizar distintas violencias, como decíamos, de género, que se hace contra la mujer, violencia psicológica, violencia física, violencia económica, patrimonial, distintos tipos de violencia que llegan hasta la violencia vicaria, que es la violencia que se ejerce hacia nuestros hijos para poder enfrentarnos a nosotras. Cuando ya el varón no puede ejercer ningún tipo de opresión porque te separaste, porque decidiste salir de la violencia, acude a los hijos para enfrentarte de alguna manera y ejercer violencia hacia vos. Madres Protectoras San Juan no solo creció como organización de lucha, sino que supo encontrar un camino para tejer redes con diversas organizaciones y personas destacadas que ejercen su labor en pos de la salvedad de las infancias. Bueno, somos madres, que mujeres que nos hemos organizado a partir de distintas violencias que hemos vivido. Somos una organización a nivel nacional. Pertenecemos a la Mesa Nacional de Abuso Sexual contra las Infancias y las Adolescencias, y también a nivel internacional formamos parte del movimiento Grito Global, que es un movimiento que activista en derechos de niñas y niñas e infancias que han sido abusadas. El tema de Madres Protectoras surge a partir de que somos madres que nos animamos a ir a denunciar estos casos de violencia de género hacia nosotras y hacia nuestros hijos, y cuando vamos a hacer la denuncia a la justicia, al Poder Judicial, nos encontramos con un sistema que, además de estar obsoleto, no está a la altura de la circunstancia de lo que está sucediendo con la violencia contra la mujer en estos tiempos, y empezamos a ser juzgadas por todo el sistema de por qué estamos haciendo la denuncia. ¿Por qué estamos pidiendo cuota alimentaria? ¿Por qué estamos pidiendo que se nos reconozca en nuestro hogar? ¿Que se reconozcan nuestros derechos económicos, nuestros derechos sociales como mujeres y como madres? Entonces empezamos a ser investigadas por la justicia y puestas en tela de juicio con pericias psicológicas permanentes, en vez de investigar el hecho puntual de abuso, de violencia económica, de violencia hacia nuestra persona. Y el progenitor queda como en segundo plano, que es el que está ejerciendo la violencia. A la lucha en la justicia se suma el deterioro en las políticas públicas orientadas a tal sentido. En mayo de este año, el Gobierno Nacional descontinuó 13 programas vinculados a la protección de mujeres, niños y niñas. Esta decisión se sumó al fuerte recorte en las partidas presupuestarias destinadas a prevenir y atender la violencia de género, especialmente en el programa Acompañar y a la línea 144. Desde que asumió la presidencia, Javier Milei desarticuló políticas públicas que protegían a mujeres e infancias, usando argumentos como el de la supuesta ideología de género. El último 8 de marzo, el Poder Ejecutivo difundió un video donde se dice que los femicidios se habían reducido para mostrar el éxito de la eliminación del Ministerio de Mujeres y otros organismos. Sin embargo, según datos de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia, los femicidios se mantienen estables desde el 2014 y no hay datos públicos para afirmar que la violencia de género bajó. Con la eliminación de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, por primera vez en 40 años, Argentina no tiene un organismo nacional rector en políticas de género. La verdad que es muy, muy duro recibir esa violencia, digamos, la agresión de género, y después ir a la justicia a pedir ayuda y encontrarte con otra vez violentada vos, y después violentado a nuestros hijos en tercer lugar. O sea, es muy, muy duro. Así que bueno, nosotras desde Madres lo que hacemos es eso, tratar de acompañarnos acá con Melinda, bueno, con nuestra referenta, que es Patricia López. La verdad que nos hemos ido ayudando mucho, tejiendo redes, formándonos en tema leyes que nos respaldan también, la ley de violencia de género, la ley de salud mental también, porque como entramos en una situación psicológica muy, muy, muy compleja, nos avalamos también con el tema de la ley de salud mental y la ley de protección integral de las infancias, que son respaldos que la justicia hoy no utiliza, y son leyes que están vigentes y que han sido creadas justamente por las circunstancias que estamos viviendo como sociedad. El acompañamiento es más que nada de contención psicológica, las que por ahí tienen más herramientas y lo pueden hacer, y después de dar algún tipo de herramientas, como te digo, de desde la experiencia, desde la experiencia más adelante. Y desde la formación, brindando este tipo de leyes que nosotros hemos ido haciendo como resúmenes o cosas que nos pueden ayudar, ciertos artículos, y en qué se pueden, de qué se pueden agarrar para poder defenderse ante la justicia. Reportó para el Expreso Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza en la provincia de San Juan. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Historias esperanzadoras, alentadoras, que dan ánimo y que pasan por el aire de nuestras radios comunitarias para mostrar que no todo está perdido. Mauro Monteiro y la producción desde Radio Kermés de Santa Rosa La Pampa. El tiempo oscuro no es novedad. Sí es reveladora la luz que se cuela por algunas grietas de esa realidad de ajustes, represiones, crueldades y censuras. La esperanza se construye y necesita empujones para latir. Hay historias, en La Pampa como en todo el país, en que las movidas colectivas generan abrazos, producción, arte o deporte para que la vida no sea siempre un bajón. Algunas de esas historias aparecen en Santa Rosa, capital de La Pampa, al alcance de la mano y se reflejan en Radio Kermés. En el barrio Intigüé, la pibada sabe que hay un lugar donde encontrarse y pasarla bien. Silvina Francia y David Contreras cuentan las bondades de la escuelita Los Leones, pero leones de los buenos, que mecha fútbol y comunidad. Tratamos de que esto sea también de manera recreativa, ¿no? Aquellos chicos que como vos bien decías, por ahí no tienen para pagar una cuota en un club. Aquellos padres que por ahí están preocupados porque están sus chicos todo el tiempo con el celular, o que no anden en la calle, de alguna manera nosotros también nos sirve para contenerlos, ¿no? Venimos trabajando muy bien, la verdad que hemos avanzado muchísimo. Empezamos con una cantidad más o menos de 6-7 chicos y hoy ya somos más de 30. Nosotros, aparte de enseñar el fútbol, también enseñamos valores, y eso es muy importante para nosotros. El compañerismo, el ser buena persona, el respetar al otro, el escucharnos, tratamos de recalcarlo siempre. Y bueno, la verdad que nada, muy contentos. Esto no se dio de un día para otro, tiene que ver con una construcción, un hacer a conciencia, con compromiso, con sentido de pertenencia también. Bueno, nada, es un poco... la escuelita tiene que ver con todo eso, ¿no es cierto? Con una construcción, un aprendizaje que va a ser permanente, porque incluso nosotros aprendemos todos los días de los niños y las niñas que concurren. Bueno, nada, la verdad que me llena de orgullo poder contarte todo esto. El arte también sufre. Bien lo sabe el dueño del único cine que queda en la ciudad, Walter Heringer, que sin embargo la sigue peleando y aprovechando las sorpresas que a veces trae la taquilla. Homo Argentum, exacto. Es una película que realmente ha tenido un éxito en todo el país, y acá en la ciudad de Santa Rosa y en General Pico también, con salas llenas. Así que para nosotros, después de haber pasado una temporada de vacaciones de invierno muy atípica, en donde es la temporada más alta de los cines en el país, pero no hemos tenido la misma asistencia, por ejemplo, que en otros años. Esto vino realmente a reflotar mucho la cuestión esta de taquilla. Silvana Staudinger es otra exponente del audiovisual. Fue realizadora de la película La Partida, que recupera la historia de la música Rosario Blefari. Obtuvo un reconocimiento en la categoría largometraje en el Festival de Cine de General Pico, que es toda una fiesta a contramano de los días pesados de esta época. A mí me pone recontenta que estos pibes de Luigi que ganaron el laboratorio de La Pampa tengan la posibilidad de venir a filmar una película que el protagonista es una chica trans. O sea, parece tremendo. Entonces, eso fue hermoso. En un contexto de odio al colectivismo, una mutual, la de los empleados de comercio, demuestra que el que apuesta a la solidaridad gana. Esa organización tiene farmacias, un hotel, brinda el servicio de internet, tiene un streaming y acaba de inaugurar una agencia de turismo con mirada trabajadora, según cuenta su encargada, Roberta García. nada, ofrecer para que ellos puedan tener una mejor vida, ¿no? Uh-huh. O sea, de acceso, descuento, y obviamente el tema viaje es un tema que está bueno, porque la gente puede también como aportar a lo que es el ocio, ¿no? O sea, del trabajador, así que bueno, por eso nació también siempre ofrecer cada vez más servicios para los trabajadores. El gerente de esa misma mutual, Rodrigo Genoni, mira más allá y cuenta la idea loca de generar viviendas para personas que laburan. Vuelvo a repetir, es una idea. Sí. Uno está pensando. Uh-huh. Si no, después empiezan a decir, che, ¿la fábrica para cuándo? Uh-huh. Conozco ya un par de fábricas que he estado mirando, y he estado en contacto con un intendente de la provincia de Buenos Aires que tiene una fábrica de vivienda. Es la idea, es entre de lo que hay hoy a lo que uno está pensando, es fabricar acá, ¿no? Claro. ¿Entiendes? O sea, vos vas a poder venir acá y sentarte y ver la fábrica que te va a construir tu propia casa, ¿no? Y tenemos algo que, bueno, que también hay que ir a charlar si esto se puede construir, se puede avanzar, que es que ir a hablar con la planta de Durlo que tenemos acá en el Hacha, porque nosotros uh-huh. tenemos fábrica al lado. Entonces hay un montón de aristas que hay que unir para que esto realmente se transforme en algo mucho más sólido y en una idea que pueda ser, en una loca idea, diríamos, que pueda ser y se transforme en una realidad. Recién asumido al frente de la Asociación Pampeana de Escritores y Escritoras, Silvio Tejada le pone a estas historias algunas palabras que son la frutilla de ese postre de necesaria esperanza, y nos avisa: si las cosas no las ocupamos, se caen. Ese es el desafío, ¿no? Seguir insistiendo con algunas temáticas e incorporar nuevas formas de participación que a veces son los jóvenes quienes deben promovernos y acercarse a las instituciones, porque las instituciones, si no las ocupamos, si las casas no las ocupamos, se caen, digamos. Eso es lamentable, digamos. Muchas veces uno se encuentra en instituciones no solamente para seguir en un camino trazado, sino para que no se caiga lo que ya está construido. Y eso me parece que en las provincias es muy importante, ¿no? En algún cuaderno donde te guardé, donde dibujé tu voz y algo más que me olvidé. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Lo que producen las cooperativas y mutuales de Córdoba, llegando a toda la provincia gracias a Punto Coop, una red que empieza a nacer. Emilia Calderón y esta historia desde la radio comunitaria La Ranchada. COP es una nueva apuesta de espacios cooperativos de Córdoba para impulsar y visibilizar la producción de la economía social. El programa Punto COP surge desde organizaciones cooperativistas y mutualistas con el objetivo principal de crear una red de comercialización de productos de la economía cooperativa e impulsar su consumo en toda la provincia de Córdoba. Pablo Blanc, de la comercializadora popular Monte Adentro. Comercializar no es solamente vender un producto, un poco eso se mostró acá. Comercializar es poder también trasladar a quien consume todo lo que hay detrás de esa producción. Entonces, bueno, contento de que existe este programa. Sí creemos que es un enorme desafío lograr que esto se transforme en política pública, ¿no? O sea, que haya una política decidida de que los productos cooperativos, los servicios que se pueden brindar de cooperativa, sean parte de la solución de los problemas que existen en Córdoba. Creo que por lo que se comparte, y la idea es irlo construyendo en el día a día también, ¿no? Muchas veces uno puede escribir una idea y después en el día a día es donde toma forma y donde se puede ir marcando algunas pautas, ¿no? Primer objetivo, o van de la mano dos, ¿no? Uno es poder lograr que los productos cooperativos lleguen a distintos tipos de familias, ¿no? No solamente el que tiene el margen, el bolsillo para comprarlo, ¿no? Hay todo un trabajo importante de cómo hacemos para que quizás familias que no están acostumbradas a este tipo de producto, que no tienen el margen para poder comprarlo, puedan también acceder a un alimento sano. En eso el rol del Estado es fundamental. En eso también quizás la góndola en un supermercado puede permitirlo, porque ahí hay un consumo masivo. Creemos que es un desafío. Esta red va a integrar a diversos comercios minoristas como supermercados, almacenes y dietéticas que deseen ofrecer en sus espacios de venta productos elaborados por cooperativas y mutuales. La primera fase se va a enfocar en la visibilización de la producción cooperativa en los espacios de ventas tradicionales y la segunda etapa va a ser crucial para el crecimiento y va a ser el desarrollo de los proveedores cooperativos. .coop es una iniciativa conjunta con cooperativas, el Estado provincial, cámaras y comercios para poder fortalecer al sector. Gustavo Brandán, ministro de Cooperativas y Mutuales de Córdoba. Yo diría que es el comienzo de un camino. Un camino que va a tener que tiene sus obstáculos, sus virtudes, pero un camino que vale la pena realizar, que es promover el trabajo cooperativo. Y para eso tenemos que visibilizarlo, ayudarlo, fortalecerlo, y bueno, este programa tiende a eso, sobre todo a dar un espacio para la comercialización. Ustedes saben muy bien que uno de los grandes problemas que tienen es llegar a las góndolas, llegar a los productos, a los lugares de consumo masivo. Y ahí tiene que estar nuestro ministerio ayudando y facilitando las cosas para que las cooperativas y las mutuales que producen puedan vender sus productos allí. Pero sobre todo las que producen, tanto elementos de consumo como de uso personal y todo lo que sea productos específicos. .coop es consumo consciente, desarrollo local y crecimiento del sector cooperativo. La propuesta es que con .coop los productos de las cooperativas y mutuales de Córdoba ganen lugar, identidad y más oportunidades de crecimiento. .coop se propone visibilizar los productos cooperativos en góndolas, almacenes y supermercados y de esta manera poder fortalecer a las cooperativas que proveen productos. Florencia Magaría, coordinadora del programa .coop. La idea, lógicamente, es crear una red de comercialización de productos de la economía cooperativa. El objetivo es impulsar el consumo de productos hechos por cooperativas en esta red de puntos coop que va a ser tanto va a estar representada tanto por los comercios como comercios minoristas, supermercados, almacenes, dietéticas, en todos los comercios que quieran ser .coop, es decir, que tengan en sus espacios de venta productos hechos por cooperativas, van a poder integrar esta red de puntos coop. Los comercios minoristas que quieran formar parte de este programa van a acceder a un kit de visibilización para sus góndolas y sus almacenes, donde van a poder visibilizar ahí todos los productos de la economía cooperativa. Que lo que queremos hacer es que cada vez haya más cooperativas pudiendo incluirse en estos espacios de venta, porque entendemos que las cooperativas tienen una dificultad en el acceso a grandes superficies como la de los supermercados y las góndolas, por ejemplo. Una vez más, es posible contar que el esfuerzo de las organizaciones sociales junto con el Estado presente y el sector privado pueden trabajar en conjunto para mejorar la calidad de vida de los y las trabajadoras cooperativistas. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Hicieron el programa de hoy Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba, Radio Kermés de Santa Rosa, Radio Comunitaria La Lechuza de Pocito y Aire Libre Radio Comunitaria de Rosario. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha